Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hi. Hello. Hola, hola, bueno, ya estamos comenzando este lunes, retomando, se podría decir, aquí en cabina con todos los muchachos, haciendo un programa más de Rolabyte. Hoy estamos 10 de diciembre, vea como ya se va acabando el año, muchachos, nos quedan pocos días para terminar el año, y más que todo, mandándoles un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas de parte de los que hacemos Rolabyte. No se olviden, también nos pueden comunicar al 2220-966, así que damos paso a que saluden nuestros queridos amigos de aquí en cabina. ¡Hi! ¡Hi! ¿Ves? Oye, estamos aquí, hoy llueve señores, hoy llueve, es lunes, inicio de semana, inicio de nuevas oportunidades, como siempre le he dicho, y también, gracias a ustedes, llegamos a cada uno de sus hogares, dando consejos, dando una buena vibra, un buen momento, una hora de buenos momentos, una cálida conversación, una buena interacción, porque recuerden que estamos en Facebook como Rolabyte. David les saluda, espero que este día haya sido un día excelente, que cierren como debe de ser con nosotros. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ya estamos en el after party de Quito. Vamos a empezar un lunes más, ya se normaliza la situación durante unos días antes de empezar las festividades de Navidad y Año Nuevo. Así que, muchachos, bienvenidos a un nuevo programa de Rolabyte. Vamos a empezar. ¿Qué tenemos por hoy, amigos? Bueno, tenemos, vamos a comenzar con una cancioncita del grupo Latium, del Grop. O sea, ya me salía bien. El English. What's up, man? tenemos de este grupo como vocalista a Nando Márquez, Juan Pablo Perrazo como bajo, Emilio Jacome, primera guitarra, y David Díaz, batería. Uno de los artistas ecuatorianos, el cual vamos a comenzar con la canción de... Agrupación. Bueno, la agrupación ecuatoriana con la canción de Believe, así que, ¡mándala, Roscón! Thank you. Rola Bite. Regresamos de ahorita. Tenemos un pequeño y un fuerte saludo para Carla Rodríguez desde Costa Rica. Dice especialmente para David Sebastián. Así que muchachos, un fuerte saludo también para Carla Rodríguez a Costa Rica. ¿Eh? Hola Carlita, hola. Y bueno, terminando con los saludos, también hay que recordarles que la anterior canción se llamaba Believe, es el primer disco de Latium, una banda de rock ecuatoriana española con varios años de proceso, cuyas influencias principales son bandas como Creed, Him y Collective Soul. En este álbum se encuentra 8 temas inéditos de la banda. Sí, hay que, eso es lo importante, que el producto ecuatoriano vaya saliendo y vaya dándose a conocer, ¿no? Y tiene otro single que es Only You, es el promocional de la banda. Este tema describe la conexión obsesiva hacia alguien que, a pesar de herir nuestros sentimientos, no podemos dejar y mantenemos la necesidad de su cercanía. Amores. Vaya viendo. Para que vean que la vida, los artistas también sufren. Sí, todo mundo sufrimos, todo mundo tenemos alegrías, todo mundo sufrimos de, ¿cómo podemos decirlo? De desventuras, ¿qué más? Amorosas, sobre sí, todo. ¿No? Cariñosas. Un fuerte saludo también para Flaquito Peñalera, mi primo, que nos está viendo desde todos los que hacemos Rollabyte. Fuerte saludo para ti, ñañito, donde estés. Eso. Y más que todo, bueno, hoy día, ¿de qué vamos a hablar, muchachos? Pero ¿cuál es nuestro tema de hoy? Antes que eso, amigo, quería comentar un poco acerca de si son bandas, si son grupos independientes. Pueden venir acá a Rollabyte, contactarse por medio de nuestra red social, que es Rollabyte en Facebook, para que vengan, participen, se hagan escuchar, porque también es obvio. El objetivo de este espacio. Este espacio es para ustedes, músicos independientes, que están saliendo, que más que todo se quieren dar a conocer, ¿no? Esta es su oportunidad para venir y darse a conocer de una manera directa en lo que es la radio y por medio del Facebook, ¿sí? No se olviden de seguirnos en la página de Facebook como Rollabyte, o también recibimos llamadas al 2220-966, ¿sí? 2220-966. O también siguiéndonos por la www.radiocce.com. Exacto, así que ¿qué más, bueno, hermano? Ahora sí. ¿Qué tal? A la que vinimos. A la que decía. Sí, sí. ¿Qué va después de una buena fiesta? De una buena fiesta, señores. Luego de una fiesta, pero de esas fiestas que a uno se levanta en algún lugar y dice, ¿dónde estoy? No me ha pasado, hermano. Lamentablemente estas fiestas de Quito pasé en casa nomás, tranquilito. A mí nomás, pues, solo un día nomás salí a dar una vueltita por ahí, pero nada más. Suerte para usted, mijo, que ya no eches. Vamos a hablar de algo que desde altos, bajos, chiquitas, chiquillos, de todas, no importa estrato, lo que todo adulto ha padecido. No hay estrato social ni género, nada, simplemente da. Es inclusivo. Mentírele. Sí. Es inclusivo. A ver, ¿quién no le da? Yo conozco a unos primos míos que no le da chucha, que ya les dije el tema. No. Perdóname, pero el que te dijo eso es mío. No, la verdad es verídico. El pana se levanta el otro día como nuevito, puede estar, no sé, una horita y man, como una lechuga, fresquita. Temblando de estar ahí. No, eso me pasa a mí, por eso yo ya no bebo. Ya no bebo, muchachos. Rollabyte no fomenta la bebida del alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas. Y bueno, amigo, ¿cómo empezamos esto? A ver, hay que empezar desde... Empecemos chuchaqui. El chuchaqui es algo que hay desde la antigüedad hasta nuestros días. Obviamente, ¿por qué desde la antigüedad, señor Quesada? Porque a mí, aquí, vean, un famoso escritor, historiador, administrador de negocio, especialista en curar la resaca, dice que tenía en la antigua, tenía la receta. En la antigua Roma. En la antigua Roma, señor. Imagínate, o sea, desde la antigua Roma venían consumiendo bebidas. Obviamente cambian. Obvio, pero lo general creo que se daba más es con la cebada, o sea, la cerveza. La cerveza, señores. Exacto. Es lo que más creo que a la mayoría nos da ese malestar de estar temblando, de querer dormir hasta muy tarde, pero no puedes por el malestar del cuerpo. Bueno, yo me imagino que mucha gente en fiestas de Quito estuvo, pero al otro día arrepintiéndose, diciendo nunca más, pero pasó una horita o por ahí le incitaron y de nuevo. Le gana el alcalde, dice, esas fiestas. Amigo, confirmo. Confirma. Como dice, con la misma lana se cura el perro, ¿no? Verdad, a veces. A de ser, muchachos. Pero te comento, amigo, que en la antigua Roma dice que freían un canario y se debía, o sea, le freían al canario y de una Tal se cual, se lo tragaba. Así. O sea, así, aunque te estés quemando la boca. O sea, ¿sí? O soplando, así. No, de una. Dice, o sea, hay algunas diferencias si el animal debe ser consumido entero o decapitado, pero todos coincidían en que los pequeños huesos crujientes del canario era el que le quitaba ese malestar o ese chuchaqui. Pero en la antigua Roma, ¿no? En la antigua Ahora Roma. Te pegas una buena finalín para el cacete. O si quieren pichancitos, pichancitos. Bueno, yo creo que la mayoría de gente, obviamente, en estas fiestas de Quito, puchicas, por todo lado tarimas, por todo lado hubo conciertos, por todo lado millón de gente conglomeradas, ¿no? En un solo sitio, que creo que es algo importante para la sociedad, una forma de distraerse, de darle un poquito al desestrés, se podría decir. Más que nada, o sea, festejar la ciudad donde vives. Y obvio, por que ende, son los 400... 484 años de ya. Fundación. Casi se me da uno menos. Bueno, sí, o sea, la cuestión es que uno, hasta las en fiestas de Quito hasta salen personas que, en ni el barrio, imagino, digo, hay personas que tú les ves así en tu diario pasar y dices, qué señor tan elegante, qué va a estar todo. Pero cuando llega a fiestas de Quito y hacen fiesta en el barrio. Y es de primerita agarrada la botella de canela. El primerito te dice, vecino, no me conoce, vecino, tenga. Conmigo no ha tomado. Conmigo no ha tomado. Sí, no, así es, uno sale. Si uno no piensa en el resultado que tiene eso del chuchaqui. O sea, sí. Del chuchaqui. Aquí hay otra, también otra receta así también media, media, ¿qué será? Fuera del medioevo, muchacho. No. En Namibia. No. En Namibia. Después de llenar la cara, los namibianos toman una taza llena de lo que ellos suelen llamar leche de búfala, que de búfala no tiene absolutamente nada. Es la receta milagrosa. Va una mezcla de crema de leche de vaca con licor de crema y dos tipos de ron. Es lo que usted comentaba. O sea, de ahí sale lo que dicen, no hay que darle chance, mijo. No, no, no. Con la misma lana. No le des chance al chuchaqui. Es lo que tú comentabas. Exacto, con la misma lana se cura el perro, señores. Pero aquí lo importante hay que ver es que hay que pasar bien. Si se va a salir con los panas, pues con los panas, no con otra gente. Y por lo general, como tú mencionabas, tú sales a las fiestas de la esquina, ¿no? Que están armando la tarima ahí en el barrio. Y por lo general, puta, va y se asoma el primo, el amigo, el brother de hace años. Y es el primerito que te dice, pero ven, sírvete unita. Y cuando no quieres, loco, te obligan y uno no quiere. Uno dice, pero ¿por qué tomas? Uno va a buscar la tentación y la vence. O pero sea, a veces termina vencido porque ya no avanza a luchar contra eso. En fiestas de Quito todos terminan vencidos. Te cuento algo curioso que una vez, bueno, en mi barrio vivía un pana, que era del colegio, y me acuerdo que en el colegio nos dábamos para esas puñetizas mal plan. Y siempre éramos enemigos así. Oye, pero enemigos. Te han sabido pegar durísimo. Claro, año. Mijo, yo era guapo hasta que me fracturé la cara. Chuto, hubiera sido modelo, mijo. Sí, mijo, sí. A ver, nos como usted dedique a la consola, bien feo, mijo. Pero date cuenta que, o sea, con él éramos enemigos a muerte. Hasta que yo me entero que él se ha sabido vivir por mi barrio mismo. ¿Ya? En unas fiestas de Quito voy. Bueno, estábamos tomando así entre los panas. Y viene él y me dice, ¿qué más, hijo? Tas. Disculpa. Y tas. ¿Y tas? Yo que me di cuenta, ya estábamos abrazados ahí. Oh. Hola, amigo. Eso. Hola, amigo. Ya te entró de una el cariño. No, mijo, no. Al respeto, le cogiste cariño. Le cogiste cariño al paso. Y ahí se el otro día arrepentido, amigo. Sí, mejor me hubiera dado de no mentir. No, pero ¿qué es que dices? No, Dios mío, sí. Pero sí. Nómbralo, quizás está escuchando el programa. No se olvide. Un saludo para. No me acuerdo el nombre. Jairo, no mentira. Jairo Quispe, un saludo, amigo. Allí en el barrio de Aimesa. Un saludo enorme. Igual, aquí hay otro. Como nosotros estamos yendo de época en época y de país en país. Esa cronología. Vamos para PR. Vamos para PR, señores, la isla. ¿Qué dice? ¿Quieres tú o yo? Tú. Ya, o tú. No, tú, no, mijo, yo. Tú. Bueno, vamos a la isla del encanto, que es Puerto Rico, o Puerto Rico, como lo decimos nosotros. Puerto Rico, mijo. Puerto Rico. Ahorita como están así entre ese aire de... Hay que pronunciarlo bien. Hay que pronunciarlo bien, señores. Los puertorriqueños, al parecer, han descubierto una receta infalible para prevenir la resaca. antes de partir para la noche y tomar mucho alcohol, pasan una rodaja de limón en la axila del brazo, ¿qué? En el que ellos pretenden sostener el vaso. Supuestamente esto evita que... ¿qué? Evita que... A ver, señor, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso. A ver, ¿qué? Supuestamente esto evita que el cuerpo de... Le llame. Aquí está, amigo. Supuestamente favor. Evita que el cuerpo se humedezca y nadie sufre con el malestar de la resaca. O sea, pasarse limón por el brazo que vas yo a. Sabía que eso era como un desodorante natural, hermano. Para o sea, que veas, amigo, poniéndote el limón. Ah, está a hacer la prueba. Si sí, tu mamá fuera, fuera de raíces puertorriqueñas, cada que te pongas el limón en la esquina. En vez de like, mijo, el limón. Vas a ver que te vas a agarrar a beber con los amigos. Dijera, ya vas, no sucio. Puerco, ya vas a. No, y es para que no huela mal. Bueno, eso, somos buenos muchachos, señores. Buenos siempre, muchachos. Toda la vida, muchachos. No se olviden también si quieren decirnos un. No sé, su, una receta. Una receta para curar su resaca. El cebollado no cuenta, por si acaso. Al 2220-966, las líneas están dispuestas para ustedes. No 22 se olviden 2220-966. Exacto, así que no se olviden también seguirnos en la página de Facebook. Estamos como Rolabyte o www.radiocce.com. Así que vamos con una cancioncita y seguimos con los consejos para, en diferentes países, obviamente, para quitar el chuchaque y la resaca, como quieran llamarlo. Regresamos, muchachos. No se olviden de llamarnos o contactarnos al 2220-966. Estamos con las líneas abiertas para ustedes. Habilitadas. Exacto. Así que, ¿cuál es nuestro siguiente consejito para curar este mal que nos agobia a la mayoría de ecuatorianos y quiteños? Y me imagino que... Ya verán que la sorpresa está al último. Sí. Nuestros secretos, nuestros tips para el chuchaqui. Como te dije, vamos por cronología, vamos por países. Vamos a Japón. Ahora vamos a continentes, mijo. Vamos a Japón. Asia. Eso. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Japón. Dígalo, mijo, dígalo. Si el saque de la noche, o en este caso el chuchaqui de la noche anterior, o las tomaderas, no cayeron bien, los japoneses suelen comer una fruta llamada umeboshi. Así dice. Ella es similar, o esta fruta es similar a la ciruela o albaricoque, siendo vendida en conserva. Después de estar mucho tiempo madurando, es la receta tradicional que suele sumergir la fruta en el té verde y después beberla. El problema es que el ingrediente es muy amargo. Es peor que el limón. Imagínate. Uy, Diosito. Ay, con sal ha de quedar hermoso. Michelada, dijo Michelada. Digo yo. Vean nomás. Digo yo. Bueno, es como también... decir a nosotros, ponerle, digamos, una grosella. Pues no es muy amargo. No, sí, la grosella es más. La grosella es hermosa. Amigo. Para todos los que no saben y nos están viendo desde otra parte del mundo, la grosella es una frutita muy chiquita, de color verde. En Argentina sería una frutilla. Un saludo. En Argentina las frutas pequeñas son frutillas. Las frutillas. Son frutas pequeñas. Bueno, recalco y digo, la drosella. Drosella. O drosella. Es grosella. ¿Qué pasa, perdón. El joven no comía. No parece ecuatoriano. La drosella. Grosella. No te traes amigo, especifiquen por favor. Hay personas que están viendo desde otras partes del continente, del planeta. Es una pepita, no, se podría decir. No es una pepita, es una pepita. Estamos clavados, muchachos. Así veo. Estamos. Bueno, como les decía, vamos de continente en continente y llegamos a Alemania. Estamos de continente en continente, vamos de Europa. Ah, Europa, perdón. Pero estamos en Alemania. No, y aquí lo llaman el Katerfrühstück. Así es, Katerfrühstück. Disculpen nuestro alemán. Por favor, algún alemán que esté escuchando. Algún alemán que nos esté escuchando, por favor. Y corríjale a este señor con su vocabulario. Ábrele a usted, señor. Bueno, quiero yo mandar un pequeño saludito también para Carmen Andrade, la cual nos está viendo. Desde Alemania, la cual nos va a escribir. Un saludo, por favor. ¿Cómo se pronuncia Katerfrühstück? Un fuerte saludo para ti. Oye, Alemania, la tierra de la cerveza, no, amigo. Ahí es cosa seria, señores. Ahí es cosa seria. Pero para eso también tienen una receta infalible. Dice, al día siguiente usted debe prepararse para tomar el café de la mañana. Para la resaca. El Katerfrühstück en alemán. En él se sirve un delicioso plato Rollmops. ¿Qué significa eso? Pescado crudo, mijo, envuelto con trozos de pepino y cebolla. Para curar la resaca o el chuchaqui en nuestro idioma. Tengo miedo. Vean nomás. El pescado crudo. ¿Cuándo comen sushi? Tengo miedo. Hay recetas fuertes, amigo. Bueno, pero vamos a cambiar un poco eso, ¿no? Ya recuerdan, para el pescado. Un pescado crudo envuelto en trozos de pepino y cebolla. Para quienes quieren o desean probar ingredientes para la resaca. El sushi. ¿Ve? O sea, así que sushi, ¿no? Con esta receta alemana vamos a escuchar una canción, señores. ¿Qué les parece? Y seguimos con los tips para la resaca en diferentes países, continentes. Se viene lo fuerte. Ahondando un poquito, nos escribe la señorita Carmen Andrade, dice un saludo para todos ustedes. Dice, ay Dios mío, lo que hablan, lo que uno se escucha, trío, dice este trío de buenas personas. Sería, ¿no es cierto? Así que un fuerte saludo para ti, Carmen Andrade, de parte de los que hacemos Rolabyte. Así que, mándala, Roscón. Rula Byte. ¿Listos para cantar? Sí, momento de fama, vamos. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Recuerdas de mi amigo Kikiriquito? El gallito de la catedral, el que cuenta leyendas miedosas. Te cuento que volvió para contarnos otros relatos cocosos de Quito. ¿Y dónde está que no lo veo? Aquí, Papo, mira, en el libro Relatos de Kikiriquito, Ruta 2. ¿Te imaginas, Papo? ¡Ruta 2! Y ya tengo reservados nuestros asientos. ¡Ay! Por eso te quiero tanto, abuelito. Y después de la presentación, te llevaré a recorrer la ruta de Kikiriquito. Nos vamos a divertir mucho, mi pequeña. Uy, sí, papo, pero ahora vámonos, vámonos, porque nos vamos a atrasar. Los esperamos el domingo 16 de diciembre a las 10:30 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Regresamos. Comenzamos con un fuerte saludo para el señor Jofre Palma, que nos dice: buen inicio, brother. Saludos a la familia de Quito. Un fuerte saludo para toda la familia acá en Quito y allá en Guayaquil, de todos los que hacemos Rolabyte. Así que mándales un fuerte saludo, muchachos. Un saludo a amigos, a la Perla del Pacífico. Y como estábamos de hace un rato, hace un momento estábamos con el Caterfrust. Ahora sí, ya nos corrigieron, ¿Qué tal, Andresito? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Estoy medio enfermito, por eso. Sí, recién nomás me está con la peste. Me unifico. Pero ya sé cómo son. Katerfrühstück. Ah, así es. Katerfrühstück. En alemán significa resaca. Resaca, señores. Así que este no es un programa solo para... Katerfrühstück. Este es un programa solo para hablar así de cosas. También somos culturales. Es que cuando me da la... Katerfrühstück. Me siento hecho pedazos, mijo. Para que vean, ya saben, una palabra en alemán es... Katerfrühstück. Y me levanté con un café de fruto, mijo. Sí, ¿por qué no vino a trabajar? ¿Por qué no vino a trabajar? Es que tengo caterfruto. Está mal, señor, se gana más. Se gana más, se gana más, grosero. Si no sabe cómo se llama, no me diga eso. Y tu mamá también. Hay botellita de Jerez. Bueno, seguimos. ¿Hay más saludos, amigo Brian? No, por el momento ha sido un gusto. Ah, sí, yo quiero enviar un saludo. Pero por favor. A toda esa gentecita linda y bella que festejó Quito, un saludo. Sobre todo para esos que salieron en los videos que se estaban metiendo puñetes. ¿Cómo estarán ahora arrepentidos de haber salido? Chuta, o sea, hay el lado bueno y el lado malo, ¿no? Que puede que se hayan dado puñetes, pero también... tienen un moral. No, aparte de eso, también como hay cosas buenas, hay cosas malas, y obviamente que el exceso, ¿no?, en las bebidas alcohólicas provocó serios desmanes. La mayoría de personas también no solo la pasen bien, sino que la pasen mal, sí. Eso hay que tener mucho en cuenta para las próximas salidas. Así que todo con mesura, por favor. Eso. ¿Y qué estamos hablando? Aquí recién se integra, y a los que recién se integran, recuerden que somos Rolabay, nos pueden encontrar en Facebook como Rolabay, o pueden llamarnos al 2220966. ¿Tienen algún tip para el chuchaqui? O la resaca. Yo tengo un tip para el chuchaqui. Pero eso toca para el último, mijo, para lo ecuatoriano. Ah. Para el último queda lo mejor, ¿sí o qué? Sí, exacto. Ahora vamos, ¿a dónde vamos, amigo Stalin? A Sicilia. O sea, a Italia, señores. A Italia, señores. Seguimos el continente europeo. A la vela Italia. Ya no es Caterfrushuk. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice ahí? En sicilianense. Sería, ¿cómo sería? ¿Cómo le decimos de una manera delicada? El chuchaqui. Básico, mijo, básico. Pero tienes que hacer el movimiento de la mano, ¿sí? Sí, tengo chuchaqui. Es... No, pero es que ya la receta especial. El chuchaqui. No. Lasaña, pizza, chuchaqui. El mío chuchaqui está mal. El mío chuchaqui. Monto chuchaqui. Díganme, por favor, ilústrenme, por favor, en Sicilia. En Sicilia tenemos una receta de... curiosa, muy curiosa, la verdad. Tanto valiente, dice ahí. Muy peculiar. Sobre todo peculiar. La verdad. Andrecito creo que quiere dar la receta. De que no avanzaba, a ver. Pero es el nepe de toro siciliano. Para quien no entienda, el miembro de un toro siciliano. Dice, en Sicilia los borrachos tienen una receta un tanto valiente. El miembro seco del toro, así de simple. El mismo que ahora está a punto en desuso. Antiguamente los sicilianos solían masticar un nepe. Un miembro. Ellos creían que de esta manera, además de la resaca, ellos también se iban a restaurar su vitalidad. O sea, aparte de curarte el chuchaqui, te ponías cañón. Te daba alas. No. Si te dice la vitalidad, me imagino las defensas. Pero, pero ya han sabido utilizar el nepe de chicle. Ya te pegaste tu nepe diario. Ya te dieron tu miembro. Por si acaso tienes un nepe para el chuchaqui. Pero vean, que no crean. Allá no existe tonguas, van a la farmacia y dicen, déme un nepe. Por favor, déme un miembro de toro, por favor. Seco, gracias. Oye, pero... bueno, tenemos otra receta que dice allá muñeca. Sí, allá no tomar, amigo. Allá sí no. Allá no, son unas bielitas, ¿no? No, amigo, gracias. Vaya. No, gracias. Hasta ahí no. No, gracias, me voy a estudiar. Tenemos la siguiente, que es muñeca de tapón de botella. ¿Vos sabes de muñecas, mijo? En Haití, sí. ¿Tú sabes de tapón? Vamos a América. En Haití, sí. La culpa de la resaca no es del borracho, dice, pero sí de la botella. Para curar la resaca, los haitianos suelen hacer una muñeca de vudú con el tapón de la bebida que los dejó borrachos de la noche anterior. Después se clavan 13 agujas en la cabeza negra del objeto, dice. El problema es cuando la botella tiene tapa. En lugar de tapón. Oye, yo creo que el ecuatoriano, con la experiencia que tiene, ha encontrado métodos más sencillos y más efectivos, creo yo. Oye, es que imagínate vos aquí con chuchaqui, bueno, tiene un toro, ¿y para qué, joven? estoy un poquito malito. Usted no pregunte. Usted solo deme. Media horita, por favor. Bueno, ya yo leí la del nepe, ahorita les toca a ustedes. Bueno, vamos a otra vez a la cronología, amigo. En Irlanda, ¿ah? ¿Eh? En Irlanda. Cronología. En Irlanda. Ay, perdón, los pulmones de abeja. Por favor. Dice, los pulmones de oveja de la Grecia antigua. En Grecia intentaban curar la resaca con dos huevos de búho y pulmones de oveja. La resaca. Solo para que vean, o sea, en la Grecia antigua tocaba buscarse un búho y pobres pulmones de una oveja. O sea, ¿qué culpa tiene la oveja? Amigo Brian, ¿qué pasa? ¿Se está atorando? ¿Qué culpa tiene el miembro? Los dos huevos de búho. Qué pena de la oveja de los pulmones. Oye, aquí desaparece. Estuviera en peligro de extinción el toro aquí en el Ecuador. Aquí no hubiera toros, mijo. Aquí no hubiera toros. No. Bueno, sigamos. Hay otra que dice. Antes de continuar, un fuerte saludo para Angie Su, que nos ha mandado un perrito riéndose. Fuerte saludo para ti. Gracias por escucharnos. Un saludo, Angie Su. Un toro riéndose. Y por reírte con nosotros. Y reírte con nuestras locuras. Bueno, vamos a Irlanda, muchachos, donde hay una receta curiosa igual. Casi infalible. Dice, en tierra, ¿qué pasa? Hay una leyenda casi infalible para curar la resaca. Solo se enterraban hasta el cuello en la arena mojada de la orilla de un río. Como el país es un lugar un tanto helado, el efecto proporcionado debe ser similar al de un baño frío. Luego, es probable que el borracho despierte rápidamente, pero no hay comprobaciones de que esto pueda curar los dolores de cabeza y la sensación de náuseas. O sea, no me están garantizando nada, loco. Pero es que ahí... Es normal tomar algo frío cuando está... Claro. Pero no, pero dice que si te metes en algo frío, pues... Te puedes torcer, es mi hijo. No, si está el, por favor, ponle, por favor, el efecto. Yo creo que los torcidos son los del nepe de toro. No, pero... Pero no, hablando en serio, ¿sí? Dice que uno cuando está chuchaqui o con la... No, pues es que ahí va. No, uno... Resaca. Una resaca. Resaca. Cuando está con la resaca, está caliente. En irlandés, amigo, me pude... En irlandés, pues... O sea, siendo más específicos, el cuerpo reacciona de una forma adversa al alcohol, sí. Lo que ocasiona que tu cuerpo se eleve la temperatura de una forma espectacular. Por favor, venga la bondad. Intelectual, por favor. Y el momento cultural ha llegado. No, me tiene. Cuéntame qué es esto de la inversa. Pone música de convento, joven. Ilústreme, maestro. Tonto, más vaca. Resaca. Es para ti, es mi hijo. Resaca. Resaca. ¿Qué tienes de resaca? Resaca tenemos. Bueno, pero también en Gringolandia también creo que sí, ¿no? Ahí dicen resaca. Hay otra receta, bueno, o, que no creo que... O en Colombia, no sé, en Colombia lo dicen guayabo, ¿no? Ah, con guayabo. No sé si ustedes se acuerdan esa vez que tuvimos la oportunidad de pasar por Medellín. Vos nomás, yo no. Ah, no, bueno. Yo particularmente... Fui a pedir, ¿no? Que me den algo para el chuchaqui. Y la pobre señora de la... ¡Pedió gigante! Me decía, ¿qué es eso? No le entiendo. Le digo, es que no toma mucho y al otro día le duele la cabeza. ¿Qué se toma? Ah, lo que usted está con guayabo, me dice. Lo mismo nos pasó en Argentina. Sí. Claro, pues, mijo, yo me levanto y le digo, ¿qué está? Le digo, con chuchaqui. Me quedo viendo así como... ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a ese man? Epiléptico. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es, che, boludo, bro, ¿qué te pasa? Me pasó con otra cosa. Bueno, continuemos, señor. Hey, bueno, ya hay una receta bueno, que es bastante, digamos, exótica, se podría llamar. Que más del neto. Que creo que... No, aquí también es algo... Los rinocerontes. No, pero eso sí ya estaría... Pero eso ya es muy... Claro, Ay, sí, mejor ni la leo. Mejor ni le leo eso. Sí, mejor sí, vamos sí, con sí. Una cancioncita para pasar ese mal sabor. De boca. Del toro. Del toro. Y ya regresamos, muchachos. Regresamos ahora sí para... No vale el encebollado. Decir los secretos de cada uno para curar este mal, ¿no? Que es el chuchaqui o resaca, muchachos. Eso mismo. Así que bueno, no sé, yo por lo general, ¿qué hago para curar el... La resaca. Es de, si tengo la oportunidad de pegarme o estoy en la costa, pues vendría un buen cevichito. De ostión. Señora, ese cevichito le recupera, les pone. No es sanitario. Les pone ready. Eso nos dijiste cuando te hice probar, ¿ah? Bueno, está bueno. Acuérdate. Caterfrucho. Toda la noche. Caterfrucho. Bueno, ya, Rafa, te toca. Bueno, a mí para... No, es la típica, o sea, ¿cómo estás deshidratado? Un Pedialite, mijo. Pedialite. El de 60. Eso, el de 60. Y el de uva, que sabe más feo. Ah, el de coquito. Como leí el otro día que decía que Gatorade y Powerade deberían dejar de gastar en promociones con deportistas. Promociones o de ley, ¿no? Propagandas con borrachitos, ahí vendieran más. Muchachos, porque algunos no saben el secreto. Sí, es cierto. Bueno, usted, señor, chuta, brother, la verdad, así mi secreto sería una cerveza bien fría, loco, la verdad. No la ves normalmente la bebida alcohólica. Pero estamos diciendo medidas tradicionales. No es tradicional. El Pedialite es tradicional. No, ¿saben qué quita así y es tradicional? Y eso, mi abuelita, el caldito de gallina. Ah, es verdad. La sopa de caldito de gallina levanta muerto. El caldo ligero es bueno. La sopa de pollo. Bueno, yo sí voy a la farmacia y un tongues, mijo. No, pero eso no te recupera así de una manera. Bueno, cada organismo es diferente, ¿no? Entonces acá el señor Andresito se pega uno de esos y está ready. uno se pega un cevichito y está ready. Acá se pega su pedialite y está ready. Y acá el muchacho se vuelve a seguir intoxicando y está ready. Entonces, no, no, no, no, no, no, es literal una cerveza fría. Y ahí, es que obviamente tu cuerpo otra vez se siente borracho. Borracho, por eso pues. No sientes. Pero, por ejemplo, y le sigue deshidratando más. Una Witty helada es Pepa. Sí, sí, helada, también Witty con limón. Sí, no. Porque hubo un tiempo en que... No, va a ser cerveza con limón, ¿no? No, de michelada. Rolabay no fomenta el consumo de michelada. Rolabay no fomenta las vidas alcohólicas. Así que ya saben, muchachos, ¿qué otro, no sé, ustedes tal vez, aparte de eso, yo cuando en realidad me siento mal? Dormir, mijo. Literal. Pero si no puedes dormir normal. Porque te duele el cuerpo. Un bueno, finalín, mijo, finalín, Witty helada, media horita, y está ready. ¿Pero a cuántos de ustedes, no sé yo, dijo, no sé, después de una buena farra salen a jugar fútbol, por ejemplo? Yo también, pero eso es mortal, literal, porque termina de hecho pedazos y más adolorido. Ese Caterfrustug que es horrible. Ese sí es asesinazo, mijo. O sea, pero uno pero también, sudas, es que hay veces que uno sube. Tiene que seguir haciendo sus actividades normales, ¿no? O sea, claro, pero yo creo que el peor día abajo. Donde ustedes han tomado y al siguiente día han estado con él. Aguántalo. Eso. ¿Cuál es el peor día? ¿El peor día o la peor vez? La peor vez. Es más grande, después al trabajo, pues mi show. Cuando tenía que trabajar un sábado a las 7:30 de la mañana. Y te agarraste a beber hasta las 5. Qué rico. Claro, pues me quedé tomando hasta... Que no me escuchan mis jefes, ¿no? Me quedé tomando hasta las 6 de la mañana, mijo rey. Y de ahí ni dormí. ¿Qué será? Solamente cerré así los ojitos y de pronto ya sonó la alarma. Me levanté, ya me fui a trabajar, mijo. Estaba... Enterito. Borracho, amigo. O sea, literal, buenas, no me solo dice. Para que vean cómo son estos es señores de ahora en día, ¿no? Es de quiteños, mijo. Es de quiteños. Responsables, es de quiteños, aunque sean alcalcas. Pero mira, mijo, ve, yo por ejemplo me levanté, me fui a trabajar, estuve trabajando, nada del nepe del toro, pues. Mijo, ahí sí ya decido. Ahí está la receta. Es que loco, ponte a pensar eso, ¿no? ¿Qué vienes masticando? Nah, es que estoy con Caterfrustio. No, pero sabían que en Perú hay un ceviche que de hecho con los testículos del toro. Aquí se llama caldo de tronquito. Pues deben hacer, saben aquí hacer. Pero, sí, pero o sea, ya es directo, o sea, yo he visto como todo sale en las redes sociales. un señor por allá por el Perú hace esos ceviches directamente crudos, o sea, le corta bien y ahí queda, o sea. Manda cevichito. Bueno, se mete la olla como que fuera ovo. No, pues son unos... ¡Ay! Como manzanas. Como manzanas. Bueno, ay, mandale un pequeño saludito también a la señorita Micaela Ciarón que nos está viendo. Divagar. Fuerte saludo de todos los que hacemos Rolabyte. Y bueno, ya estamos casi al final, ¿no? Ya divagando. Que nos queda un poco de sí, tiempo. Sí, ya estamos divagando. Sí, ya estamos divagando. Creo que estamos un poco idos del tema. Estamos llegando a la parte final de este hermoso programa y de estarnos riendo un ratito. Yo sé que los que nos están escuchando se están riendo, pues, y los que no sean aburridos. Nada, mentira. Sí, ma. Así que... Hay que también felicitarle a nuestra querida amiga Vanessa Freire por su cumpleaños. Está cumpliendo sus 15 primaveras según ella, pero ya tiene como 30. ¡El podcast nomás! 15 de cobrar ya la afiliación de Felicidades. ¡El podcast de la estatura! Un fuerte saludo, amiga mía, de todos nosotros. Que hayas pasado bonito en tu cumpleaños. Pero la plena que aparece solamente en los cumpleaños, ¿no? Ahorita le vemos. ¡Qué raro! Solo viene por el regalito. A reclamar regalo. ¿Y por qué? Sí, ¿qué le traigo de regalito? Yo solamente traía a discusión el tema. Allá. Para todos nuestros oyentes, uno siempre también viene en busca de su regalito, ¿no? O sea, obvio, también, normal. Siempre. Pues, claro. Es canasta básica, mijo. Claro, pues casi como los servicios básicos, mijo. Claro. Si no tienes tu regalito, ¿para qué vas? No, pa' Kevin. Nos están insultando desde la cabina. ¿De qué hablas? Ya se desviaron. Bueno, señores, ha sido un gusto compartir con ustedes un lunes más. Recuerden que no se desmanden, todo en exceso es malo. El alcohol. Pero aquí les hemos dado unas recetas para que ustedes se curen de ese malestar. Un abrazo, David Dajo se despide. un abrazo fuerte y fuerte. Hasta el próximo lunes. Fuerte. Un abrazo fuerte. Bueno, yo fuerte también, pues fuerte, papi. Ah, un fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando. No se olviden que nuestro programa se llama Rolabyte. Un fuerte saludo para mis familiares, mis primos, mis amigos y todos mis conocidos que nos están viendo. Para ciertos alumnos también que sé que algún rato me han de ver. Un fuerte saludo para ustedes. Mi nombre es Brian Baca y ha sido un gusto estar este lunes con ustedes de nuevo. Así que ¡chao! Bueno, corillo, hasta la próxima. Nos vemos el siguiente lunes. Nos oímos el siguiente lunes, amigos. Stalin se despide. Que pasen una buena noche. Bueno, muchachos, yo también. De parte de toda la producción de Rola Bay, de parte de todo el equipo. Aquí un poquito enfermo. Mi voz no está natural, sino está un poco maltratada, pero igual, aquí haciéndole el aguante al programa todos los lunes, alegrándoles, llegando a sus casas, trabajos, en donde quiera que se encuentren, ya saben, Rolabyte es una tradición, es casi como respirar. También un fuerte saludito para Denise Calderón, que nos está viendo, nos está pidiendo un saludo de todos los muchachos de aquí de Rolabyte. Un fuerte saludo, amiga, pilas con esa tesis, que ahí le vamos dando, ¿ah? Así que chao, ahora sí me despido. Nos despedimos, chao, chao, hasta el próximo lunes, no se olviden, ya se vienen fiestas, vayan ya comprando los regalitos de Navidad, no usen mucho filtro, y sobre todo ya vayan pensando en el regalo de su amigo secreto. Chao, chao. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte.